Totalmente. Y en este contexto, me imagino la convocatoria, ¿no? Amplísima. Mira, ha habido muchísima gente. El día lunes hubo mucha, mucha, mucha gente. Realmente, evidentemente, había un condimento que era feriado, ¿no? Entonces también eso permitió que mucha más gente pudiera participar que el día de ayer, que muchos y muchas estaban, por supuesto, trabajando. Más la presencia de Dilma y de Cristina, evidentemente, hizo que muchísima gente se movilizara. Pero esa convocatoria ha seguido muy arriba el día de ayer. Hubo muchísima gente también y hay mucha presencia de juventud, mujeres, varones, pero muy jóvenes, y eso también está buenísimo poder pensar sin el fanatismo de los jóvenes, ¿no? Sino como la importancia de que en un congreso de ciencias sociales, en el marco de un foro de pensamiento crítico, no ha sido el componente único, digamos, los sectores intelectuales, académicos y más profesionales, sino que junto con ellos también ha estado la presencia de la juventud y de la juventud organizada en los movimientos sociales, y ha sido, me parece, un condimento muy rico que seguramente se va a poder trasladar ahora que el día de hoy y mañana hay paneles de exposición y mesas de debate, ya no tan expositivas, así que también vamos a poder nutrirnos de las opiniones y los pareceres de quienes han participado, están participando en este foro y en esta octava conferencia. Gise, y otra presencia por la que te quería preguntar, y sé que iba a estar Moira Millán y a ver si iban a ver también algunas otras personas más pertenecientes a pueblos originarios, que es uno de también de los sectores más desprotegidos también en este momento histórico, pero más avasallado. ¿Cómo ha sido esa convocatoria? Mira, de pueblos originarios ha sido, a mi entender, por lo menos he participado casi, casi de todos los paneles, algunos no estuve, pero no ha sido muy contundente la presencia en este foro, digamos, más bien todo lo contrario, sí ha estado el tema puesto sobre la mesa. Moira, no sé si finalmente estuvo, Bien. quizás esté en las programaciones del día de hoy y mañana, porque en lo que era el foro, por lo menos de lunes y martes, con las exposiciones de las conferencias magistrales, como se llaman en este marco, Moira no estuvo. También pasó que habían varios expositores, expositoras que iban a estar. Que estaban en el cronograma y que finalmente no pudieron estar por razones personales o conflictos con los vuelos. No estuvo, por ejemplo, Ignacio Ramonet. Ayer no pudo venir Pepe Mujica, que era uno de los grandes Sí, esperados por esperados. todos y todas. Y finalmente tampoco estuvo Fernando Haddad, a la luz de los hechos sucedidos en estas últimas horas, en donde, bueno, así como Bolsonaro apenas ganó, planteó esto de, bueno, voy a meterlo en cana, ¿no? Como esa es la herramienta de persecución de esta etapa, voy a terminar con Haddad preso, y finalmente Fernando ha sido citado por la justicia, por lo cual no podía viajar hasta la Argentina en el día de ayer en el panel de Brasil. Piedad Córdoba tampoco pudo venir, así que han habido así como algunos movimientos de última hora en donde no han estado, pero sí el eje de los pueblos originarios ha estado muy concentrado, sobre todo en términos de lo que se está viviendo en toda la región, que tiene que ver con la persecución, la criminalización a los pueblos originarios en el marco de las supuestas causas de terrorismo y violencia, y sobre todo ahora con este resurgir. Con este resurgir que es el efecto Brasil, pero que no es solo en Brasil, esa es otra de las Claro. cosas que se analizaban, ¿no es cierto?, sobre el racismo. Y bueno, también en ese caso estuvo tuvimos una presencia muy, muy interesante de Nilma Lino Gómez, de Brasil, quien fue con Dilma la primera ministra mujer y negra que tuvo el Brasil, un país con una composición negra enorme, y fue la primera ministra de Igualdad Racial que tuvo Brasil con Dilma. Ella planteó un marco muy, muy interesante también, entrecruzando la presencia de la inmigración, los pueblos originarios, los negros y las mujeres en este modelo y en este sistema. Y básicamente la síntesis que a mí me queda de su exposición tiene que ver con esto de, para superar el racismo y la desigualdad de género, debemos descolonizar nuestras mentes, ¿no? Como planteaba, hay que volver a, hay que descolonizarnos de toda la cultura y la educación racista que traemos. Así que ahora sí, en el día de hoy, hay en 5 sedes una programación enorme, enorme y temática, con muchísimos ejes temáticos. El jueves y viernes hay más de 1000 paneles, más de 7000 ponencias. Hay 6 sedes en la ciudad de Buenos Aires y ahí sí hay específicamente de pueblos originarios y de comunidades rurales, así que vamos a ver con qué nos encontramos por allí. Bueno, más que interesante, muchísimo aprendizaje en lo que está sucediendo en este primer foro mundial de la Claxo. Gise, te agradecemos muchísimo por toda esta información. Gracias a ustedes, Gaby, y aquí estoy entonces para lo que haga falta. Dale, para los días que quedan. Abrazo grande. Un abrazo a todos y todas. La escuchábamos a Gisela Marsala desde Buenos Aires, allí en el encuentro de la Claxo, que se está llevando a cabo este primer foro mundial de pensamiento crítico.